He titulado esto porque las otras veces que he subido acá nunca he dicho un título, entonces no, nadie sabe de qué se trata. ¿Ya? Así que ahora quise ponerle un título por primera vez y lo he titulado Viviendo en Adulam. Viviendo en Adulam. Y quiero invitarlos, hermanos, a que encuentren ahí en sus Biblias 1 Samuel 22, capítulo 22, verso 1 y 2. Y mientras lo buscan, quiero decir algo. Gracias, hermana. Hemos terminado un año, ¿verdad? Y obviamente estamos comenzando otro. Y algunos de nosotros, o algunos de ustedes quizás, estamos comenzando un nuevo año, trayendo las, o algunas, angustias y aflicciones del año que pasó, que hubiésemos querido que no las hubiésemos continuado, ¿verdad? Hubiésemos querido quizás comenzar un nuevo año sin esas cargas, sin esas situaciones que eventualmente nos afectan. Pero no es así, pues, hermano. Y yo sé que varios de nosotros estamos viviendo una situación como esa. De hecho, varios de los que están acá, que yo conozco y que sé, ¿verdad?, que están pasando por alguna situación de dificultad. Entonces, nosotros sabemos que para hacer un buen estudio de la palabra, ¿ya?, usualmente debiéramos tener tres cosas en cuenta, ¿ya?, lo que conocemos como una aplicación histórica, una aplicación doctrinal y una aplicación espiritual y o personal. En este caso, yo quisiera junto con ustedes hacer una aplicación personal, espiritual, de este pasaje. Eso quiero dejarlo claro, ¿ya? Una aplicación personal. Y dice así: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y el verso 2 dice: y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Fíjese usted que dice que se juntaron a él, digamos, todas las personas que estaban obviamente en aflicción, en angustia, endeudados, etcétera, etcétera. Endeudados, los que se hallaban en amargura de espíritu, dice. ¿Ya? Hermanos, David, antes de Adulam, antes de estar aquí en este lugar, antes de la cueva, ¿cierto? Porque este lugar eran un lugar de cuevas. Y nosotros sabemos que las cuevas suelen ser oscuras, suelen ser frías, húmedas y hasta malolientes, ¿ya? Un lugar, por cierto, donde pocos quisiéramos estar, o donde no nos gustaría estar. Suelen ser de esa manera. David estaba acá. David estaba en Adulam, en esta cueva, oscura, fría, ¿cierto? Pero antes de ello, antes de David estar en Adulam, hermanos, antes de estar en Adulam, David estaba en la ciudad de Gabaa. Gabaa es la antítesis de lo que es Adulam. O sea, el otro extremo. ¿Ya? Insisto, quisiera con la ayuda del Espíritu Santo que hiciéramos una aplicación personal, espiritual. ¿Ya? Que el Señor nos hable. Antes de Adulam, antes de la oscuridad, antes de la amargura, antes de la fría cueva, ¿cierto? David se encontraba en la ciudad de Adulam, antes de Gabá. Perdón, al revés. Antes de Adulam, David se encontraba en Gabá, eso es. Gabá es el lugar de la tranquilidad. Gabá es el lugar de la comodidad. El lugar donde no había sobresaltos, ni de tipo económico, laboral, ni de tipo familiar, ni emocional, ni espiritual. Gabá era el lugar perfecto, donde muchos quisiéramos estar. ¿Ya? Sin embargo, hermanos, ahora vemos a David en la cueva de Adulam, en este lugar frío, en este lugar inhóspito, sintiéndose deprimido, angustiado, solo y abandonado. Encontramos a David en este lugar perseguido por Saúl, es decir, por sus problemas, por sus aflicciones, por sus temores, por sus incertidumbres. David está en una situación de desamparo total. Vemos a David tratando de ocultarse, tratando de huir. En resumen, hermanos, vemos a David viviendo el lado más amargo de su vida, esforzándose por conseguir agua y alimento. Pero no solo el que necesitaba físicamente, sino el alimento espiritual, el alimento para su alma. Hasta este momento, ¿hay alguien que se identifique con esto? Yo sé que sí. Yo veo a varios acá que hasta este momento podemos quizás identificarnos con esta situación. Amados, ¿qué ocurrió? ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? Después de Gabá, después de la tranquilidad, después de la abundancia, después de tener el favor del rey, luego Adulam, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó en mi vida o en tu vida? ¿Qué fue lo que pasó después que estuviste en Gabá, después que viviste sin sobresalto, después que tuviste todo lo que necesitabas? Hoy día quizás estás acá. ¿Qué pasó? Amados, lo que pasó fue que Dios hizo retroceder a David. El Señor permitió que por un tiempo David perdiera sus comodidades. El Señor permitió que David perdiera todo lo que le daba seguridad. Todo lo que él tenía por seguro en su vida, Dios permitió que por un periodo de tiempo él lo perdiera y viviera y supiera lo que era estar en el otro lugar. En el Señor, nosotros sabemos, no hay despropósito, hermano. No hay despropósito. Cada situación que nosotros vivimos, porque el Señor la permite, y de nosotros depende sin duda cómo y qué tomamos y qué sacamos de esa situación, ¿verdad? El Señor permitió que por algún tiempo David perdiera su tranquilidad. Su tranquilidad económica, su tranquilidad física, su tranquilidad emocional, espiritual y familiar. Todo eso lo perdió. Yo sé que a algunos de nosotros esta situación nos toca muy de cerca. En la ciudad de Gabá, David gozó del éxito, del reconocimiento del rey, ¿verdad? Del elogio, de la tranquilidad y de la estabilidad que él deseaba. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Ahora, en Adulam, Dios le está probando en la dificultad, en la adversidad. Dios le está probando en la carencia y en el desamparo, en la aflicción y en la incomprensión. A algunos, y me incluyo, nos suena familiar, muy familiar. En el desamparo, en la aflicción y en la incomprensión. ¿Qué cambio, verdad, hermano? ¿Qué cambio? Voy a leer, y no lo busquen, por favor, para que, porque tengo el tiempo es escaso. Voy a leer parte del Salmo 57. En este Salmo David se encuentra precisamente en Adulam, en la amargura, en la soledad. Y dice así,